¿Quién te ha hablado de las brujas? Una amiga del colegio. Pues dile que está equivocada. Hasta hoy nadie ha visto una verdadera bruja. ¡Cállate! ¡Te van a oír! ¿No le habrás contado a nadie lo del encantamiento? No. Si alguien se entera, te puede ir muy mal. Te meterían a la cárcel. Jura que no vas a volver a hablar de esto con nadie. Además, todos los pactos con el diablo tienen que ser secretos.